de cuál es la respuesta de la comunidad y cómo ha sido la respuesta de la municipalidad y cómo la municipalidad tiene relación con las primeras. Entonces, si quieren, le ponemos por ahí. Si quieren, empezamos diciendo cuál ha sido la respuesta de la comunidad y cuál ha sido la, la respuesta de la municipalidad. ¿Y cuál es la relación de la municipalidad con las piñeras? Bueno, la respuesta de las comunidades veo que ha sido bastante buena, bastante importante, porque hay varias asociaciones de desarrollo que están viendo que el objetivo de la piñera es una cosa que los causa destrucción. Y si es la municipalidad hacia el acercamiento de las piñeras, pues ellos tienen muy buena relación, porque ahí no llega ningún inspector municipal o cosa del ingeniero forestal o cosa del medio ambiente ni nada de eso. Por ejemplo, ingeniero ambiental, que es el actual alcalde, ese nunca se... Si se arrima ahí a no hacer nada, porque no he visto que haya tenido procesos en alguna relación con las piñeras, en contra de las piñeras, de lo malo que están haciendo, porque ya las piñeras han arrasado con bosques primarios, donde los arrancan con tractores grandes, con dragas hacen grandes huecos y los entierran. Eso para nadie es un secreto. La desgracia es que uno no tiene ni fotos ni cosas por el estilo para irlas a presentar, y aunque las tenga para presentarlas, no se hace nada, porque lo que es Estena y el Tribunal Ambiental no quieren hacer nada. Ya nosotros hemos andado todo eso. Un ventolero, pero algo impresionante. Y es que esa lata tiene, pero así de los nervios ya. Si quiere, en ese mismo sentido, ahí como va, le puede contar como bueno, y de hecho no se hace nada porque hasta se presume que la campaña electoral que acaba de pasar. Sí, no, el hecho de no se ha hecho nada, digamos, no se ha hecho nada porque se presume que la campaña electoral que acaba de pasar, una parte fue financiada por todas las grandes empresas hacia el Partido de Liberación Nacional. Y ahora sí, entonces ahora como para finalizar, podemos hablar de lo que estábamos hablando antes, de que se ha logrado desde la organización, digamos, y ya habíamos hablado de desde cuándo estaban organizados. Sí, claro, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado. ¿Pero fue en el audio que grabamos o después, o fue en este último que grabamos? No, en el primero que grabamos. En el primero que grabamos, ¿verdad? Mm-hmm. Ok, entonces en este último ahora podemos hablar sobre eso que le estoy diciendo, sobre qué se ha logrado y qué queda pendiente. Bueno, como le digo, hemos logrado varias cosas, porque los hemos logrado unirlos con Upala, Guatuzo, aquí los Chiles, ahora con la Coordinadora Tierra Norte y Libertad, Kioscos Ambientales, Únete, y ahora con todos los unos ciertos representantes de la Asamblea Legislativa, donde ellos los van a apoyar, y vamos a seguir trabajando sobre este tema, porque este tema es gravísimo. Aquí no, la guerra va a ser por el agua, porque el agua se va a contaminar, o ya está contaminado prácticamente el agua, y está contaminado por estas piñeras, porque echan ahí grandes insumos ahí, bárbaros, enormes, de malignos, donde vamos a tener serios problemas. Ya los tuvimos, porque el pozo de Santa Cecilia estaba contaminado y el de Cristo Rey estaba contaminado, y se trasladó agua de Pavón en cisternas para Santa Cecilia y para Cristo Rey. Entonces es un problema serio, un problema serio. Ahora sí, y ahora sí, como último, si quiere, puede hacer un llamado a convocar a la gente para que se informe y para que se solidarice con nosotros y para que entonces se sume a la lucha. Y dice, bueno, y desde esta organización hacemos un llamado a la información, a que la gente se informe, se comunique, todo lo que usted se pueda inspirar y lo que quiera decirle a la gente que nos vaya a escuchar. Yo quisiera hacerle un llamado a todo el pueblo de Costa Rica, de que nos pongamos la mano en el corazón y juntos todos podamos lograr parar lo que son la cuestión de las piñeras. Ya no podemos seguir con este problema, porque nuestros hijos van a ser contaminados y van a ser ahogados, no por un río, sino por el agua que está contaminada. Yo quiero que busquen información, que se informen la causa mala que da la piñera, y asimismo se unen a nuestras organizaciones para que todos juntos a nivel nacional podamos combatir este gran problema. Y también hacerle un llamado al gobierno, a don Luis Guillermo Solís, hacerle un llamado que recuerde que quien lo llevamos donde él está fuimos todos los costarricenses, y que por qué ahora los da la espalda. Necesitamos que los dé audiencia para hablar con él, que venga a pasar vista por todos los campos piñeros para que se dé cuenta el problema que tenemos sobre el agua. Nosotros te pusimos en ese puesto y nosotros te podemos quitar también, Luis Guillermo. Sea hombre, analice la situación y enfrente los hechos. Como a Cacico, como vino a pasar una noche, un día ahí con las empresas piñeras, venga y enfrente, al pueblo, enfréntese al pueblo para que el pueblo le diga qué es lo que estamos sufriendo y qué es lo que va a venir por verse. Porque nosotros necesitamos que usted haga conciencia y finalice todas estas situaciones que estamos pasando nosotros, los pobres campesinos, agricultores que hemos labrado esta tierra desde hace muchos años y somos los que llevamos la comida a la meseta central. No se le olvide eso.